No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. ¿Conoces cuál es nuestra flor nacional? México es un país muy rico en recursos naturales, especies, y su riqueza florística no podría ser la excepción. Por el número de especies de flores que alberga, que alcanza casi 22.000, se considera el quinto lugar del mundo. De ellas, un 50% crece exclusivamente en nuestro país. ¿Lo sabías? Con esta enorme variedad, resulta difícil elegir una sola que nos represente. Pero, aunque la decisión haya sido complicada, me parece que lo han hecho muy bien. El 13 de mayo de 1963, por recomendación de varias instituciones como la Sociedad Botánica de México, el presidente Adolfo López Mateos declaró a la dalia como nuestra flor nacional, por su significado biológico, cultural e histórico. Te platico. La dalia es una flor que nace en los bosques del centro y sur de nuestro país. Se distingue en el reino vegetal porque, de sus 30 especies reportadas, se registran más de 50.000 variedades, lo cual la convierte en la planta con mayor número de variedades en el mundo. La mayoría de las dalias son plantas herbáceas, es decir, con un ciclo anual que pierden su follaje en invierno, pero cuyas raíces tuberculosas permanecen enterradas para brotar en la siguiente estación de lluvias. Existen también algunas arbustivas que no pierden sus hojas y que presentan raíces muy desarrolladas. Lo que apreciamos como su flor es en realidad un conjunto de muchas flores que forman una cabezuela, con flores en forma de lengua en la periferia que pueden llegar a ser hasta más de 500, y un centro que se integra por flores tubulares un poco más pequeñas. Sus colores pueden variar de rojo, naranja, violeta, rosa, amarillo y blanco. Nuestros antepasados la llamaban Atlococotlisóchitl, que en náhuatl quiere decir flor de pipa o tubo de agua, ya que en varias especies su tallo es hueco. Ya desde los tiempos de Nezahualcóyotl, la dalia era muy apreciada por sus propiedades alimenticias y medicinales, pero sobre todo por su enorme belleza, como lo demuestra la presencia en los famosos jardines de Tezcutzingo y Huaxtepec. Para los mexicas, la dalia era una flor nativa de Aztlán, su lugar de origen, tal como lo describen diversos cronistas. En particular, Francisco Hernández de Toledo, médico del rey Felipe II, en La historia de las plantas de la Nueva España, que fue publicada en el siglo XVI. En 1789, Vicente Cervantes, responsable del Jardín Botánico de la Nueva España, mandó algunas semillas de dalia al padre Antonio José Cabanilles, director del Real Jardín Botánico de Madrid, quien describió por primera vez esta planta y la llamó dalia, en honor al botánico sueco Andrés Dahl, y se encargó de distribuir sus semillas a los principales jardines botánicos de toda Europa, como los de Berlín, París y Londres. Desde entonces, los europeos se volvieron tan aficionados a cultivar y seleccionar esta flor que para 1840 ya habían producido más de 2.000 variedades distintas. Hoy, en México, se cultiva principalmente en los estados de Tlaxcala, Nuevo León, Puebla, Estado de México y la Ciudad de México. Difundamos y apreciemos entonces a esta nuestra flor nacional, que por su belleza y colorido es sin duda otro motivo para sentirnos orgullosos. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.